Ya empezó. Fútbol y asociados. Calcio e associati. Y ya empezó. Fútbol y asociados, ¿viste? Hola, hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol y Asociados, el podcast. En el cual les vamos a hablar del compendio noticioso y de hechos relevantes del fútbol y el deporte nacional e internacional. Ha sido una semana muy interesante, muy movida, noticias bomba. Lastimosamente Ecuador, eso sí, se ha quedado sin Copa Libertadores de América. Yo soy Edison Guapaz Zambrano, les doy la bienvenida, muy agradecido de que nos escuchen en esta producción y contento de, obviamente, hacer la misma. Y yo soy Sebas Calero y también les agradezco por escucharnos, amigos, amigas, chicos, chicas, que siguen con nosotros, con Fútbol y Asociados, que nos escuchan en esta doble emisión semanal del podcast de Fútbol y Asociados. Recuerden que estamos en Twitter, @FYA_Fútbol y Asociados. En Facebook nos encuentran también. Y además recuerden que estamos aquí gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Estamos además gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net. Todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, así como los repuestos de accesorios y demás artículos para tus dispositivos electrónicos favoritos, para que los repares, para que los tunees, para que los pongas papelito, Electro Supplies te los provee bajo pedido a través de electrosupplies.net. Vamos a ir con los titulares y regresaremos en poco. Fluminense eliminó a Emelec de Copa Libertadores 2013. Vamos a contarles un aproximado de lo que sucedió en el estadio de San Januario y la despedida del cuadro millonario del torneo continental más importante del continente, sí, claro. Bueno, no solo eso pasó el miércoles, sino que tuvimos una nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Las escandalosas, marcador de tenis, marcador de béisbol, es lo que promulgan las tradicionales radios deportivas del país respecto a lo que pasó en la fecha 15, victorias contundentes de Barcelona, del Deportivo Quito, de, bueno, no fue tan contundente, pero triunfo al fin de Liga, de Nacional, todo el análisis de fecha 15. Pero el mundo futbolístico se sacudió con una tremenda noticia, la renuncia de Sir Alex Ferguson del banquillo del Manchester United. Ya está su reemplazo. Vamos a hacer un poco de nostalgia con el gran boss, Sir Alex. También ha habido una noticia que ha repercutido mucho en Ecuador, la renuncia de Danilo Carrera al Comité Olímpico. Todo esto y más en Fútbol y Asociados, que lo empezamos ya mismo. Infotainment. Take this pink ribbon off my eyes. Regresamos en Fútbol y Asociados, gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre en Metal World. Estamos además gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. En repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puede solicitar a través de electrosupplies.net. Si es que usted sigue en Twitter, en esta grandiosa red social a Fútbol y Asociados, @FYA, se puede hacer acreedor a grandes descuentos y trato preferencial a la hora de solicitar sus productos, sus gadgets, sus dispositivos electrónicos para sus aparatos favoritos, para los que más uses, para tu celu, para tu iPod, reproductor de MP3 y demás. Tienes grandes descuentos si es que eres seguidor de Fútbol y Asociados, FYA, o Fútbol y Asociados directamente lo puedes buscar, así como también en Facebook. No se olvide sumarse a las redes sociales que les actualizamos minuto a minuto con lo que acontece en el balompié ecuatoriano específicamente, y los intereses también del mismo. Estamos ahora, sí, vamos a iniciar y recordemos, tenemos mucho que hablar, así que seremos breves y directos. Ayer se jugó fecha de campeonato ecuatoriano, partidos vibrantes, ese de liga muy apasionante, el de Barcelona sorprendió, el del Quito también dejó sin aire a muchos, y bueno, el del Quevedo apretadito, ¿no? Vamos repasando. Había iniciado la jornada con Deportivo Quevedo ante el Macará. Este es un partido fundamental porque se enfrentaban dos rivales directos. La victoria para el equipo de allá de la provincia de Los Ríos llega, no sé, gracias a que fueron muy efectivos. No era un partido muy divertido, que digamos, de lo que yo pude al menos escuchar, porque no seguí el juego por no lo vi, lo seguí por radio. ¿Qué te puedo decir yo que sí lo vi? A ver, pero estuvo bastante aburrido de lo que sé, ¿no? El primer tiempo era de llorar, no, poco espectáculo, pocas llegadas, fútbol muy de medio campo, y tuvo un segmento muy bonito que fue el de los goles, porque se dieron todos casi al mismo tiempo, entre el minuto 31 y el 36 se animaron, se pusieron las pilas de los dos equipos, y el Deportivo Quevedo se puso en ventaja con un gol de Willer Marrett, este juvenil quevedeño. Era muy gracioso, ¿no? Porque cuando salió Marrett, entró Ricketts, y esto parecía el Sunderland, loco, el Everton, el Queen's Park Rangers. No, señores, es el Deportivo Quevedo, que está produciendo buenos valores en su cantera. Habíamos hablado de este chico muy alto, José Javier Cortés, que anotaba seguido. Ahora este chico Marret también anota seguido y vuelve a hacerse presente en el marcador. Cuando Luis Carlos Espínola había pifiado prácticamente su remate, se le iba muy lejos del vertical que cubría a Cristian Mora. Sin embargo, cerró esa jugada Marret y batió al portero ecuatoriano, poniendo el 1-0 para el cuadro quevedeño. Luego Luis Carlos Espínola, con lo que mejor sabe hacer, el juego aéreo, golpe de cabeza, minuto 34, aumentaba cifras para el cuadro fluminense. Parecía que le iba a mandar su cachetiza, pero alcanzó Macará a reaccionar, un lindo gol de Valdemar Acosta de primera, ¿no? Ni siquiera la deja caer y le pega una volea de unos 25 metros al ángulo, imposible para Camacho, 2-1 para el cuadro de Macará. El segundo tiempo fue un poquito más animado, de pronto más llegadas al arco, sin llegar a ser muy fascinante este partido de todas maneras. A ver, los goles entonces de este Marret al minuto 31, Luis Espínola, que empató, recordemos, para el Macará al 34. Puso la ventaja para el Quevedo, luego Valdemar Acosta, me equivoqué, puso el descuento para el Macará, lo siento, tuve una pequeña gran confusión. Muy buen resultado para el Quevedo, que se va alejando de la zona del descenso, está a muy buen recaudo en estos momentos. Creo que el calendario le ha sido un poquito favorable, ya vamos a ver cuando le toquen rivales más complicados a los fluminenses. Pero viene haciendo bien las cosas, le ha sentado la tierra guayaquileña donde se ha hecho fuerte. Pues sí, con poco público, eso sí. Decir que Valdemar Acosta es de los, no sé, lo rescatable, tal vez poco a poco va sumando goles, ya tiene 4 con el Macará, el uruguayo. Él y Omar Guerra, pero la defensa hace agua de forma escandalosa, el mediocampo tampoco contiene, el Macará desde un inicio de temporada lo habíamos fichado como uno de los equipos más complicados en cuanto a plantilla, muy pobre, y eso se va demostrando en el transcurso de este año. Guerra tiene 3 tantos al momento. Vamos con la goleada, la primera goleada de la fecha, y ya preparo la pista del caso, porque el Quito le pasó 5-1 al Deportivo Cuenca. No, solo con 5-0. Ah, bueno, ok. Bueno, sí, es la norma, ¿no? Solo 5-0. Sí, esa es la norma. Ponemos a The Ventures aquí. El Deportivo Quito goleó 5-1 al Deportivo Cuenca en unos primeros 25 minutos salvajemente brillantes del cuadro de la ciudad. Que tiene un ataque demoledor. Ya ha consolidado una especie de cuadrangular de la muerte, se podría decir, con Robert Flores, Alex Colón, Nieto, y bueno, ahí sí, el cuarto en disputa depende. Muchas veces está jugando mucho Mamita Calderón, se le ha dado la confianza, aunque hay veces que se lo pone un valor juvenil. Pero el tema es que el Quito es muy contundente a la hora de atacar. Al minuto 1 ya estaba en ventaja, tanto de Federico Nieto, irrumpió en el área, sacó un potente remate y ya, le ponía a ganar al cuadro Chula, 1-0, 5 minutos, ya estaba el 2-0, centro tras tiro de esquina, entró solito y has visto, ¿no? Como este Federico Nieto es un jugador muy potente que fuerte, entra con todo, tanto en el juego aéreo como dominando el balón en el piso, arrasa, ¿no? Es como una ráfaga este jugador, 5 minutos, golpe de cabeza, 2-0. Y este partido se había demorado en iniciar, problemas en las luminarias de Edison, ¿verdad? Así es, hubo problemas. La asistencia deja mucho que desear todavía. No se llegó a las 3.000 personas y eso que empezó un poquito más tarde el partido. El tema de las luminarias, muchos estaban maldiciendo a que este escenario es viejo, que las luces son más viejas que el hambre, ya deben cambiar. La verdad ya han estado cambiando las luces, el tema es que le cayó un rayo a la torre. Ayer hizo un clima espantoso pues en Quito. Y eso, estábamos 2-0, 3-0, llega Alex Colón, le pega del borde, está haciendo cada golazo que se manda a Colón, es increíble, ¿no? Del borde del área le pega, le baña al meta Ojeda, 3-0. Después ya se relaja un poco, pero al minuto 24 Robert Flores, tras gran jugada entre Colón y Nieto, entra solito de fe, dominando el balón, barrilete cósmico prácticamente, 4-0, el Deportivo Quito le estaba metiendo una paliza histórica al Deportivo Cuenca, bien pudo avanzarle para más, pero yo creo que decidieron guardar un poquito de fuerzas a partir de ese momento. El Quito tiene que ser muy inteligente porque, bueno, Melec está eliminado, sin embargo está con el... empezarán a aparecer los cansancios, las fatigas también en el bombillo, y entonces más bien el Quito tiene que guardar las fuerzas, ¿no? Ya tenías un 4-0 adelante, ¿qué más podías pedir? Hasta Robert Flores, que no acostumbra a marcar, hace gol. Y un golazo. Y eso te dice bastante, ¿no? Yo creo que el Quito con Nieto, con Colón, no sé exactamente cómo sea la situación de contrato con ellos, si es que le pertenecen al Quito o algún vivo dirigente por ahí. Esperemos que no. Pero, mira, con el campeonato que están haciendo ambos jugadores, ahí si es que le cae alguna negociación al Quito como para saldar todo el SRI, me parecería, todos los problemas que pueda tener con SRI. A Colón lo vendes facilito a México a un buen precio, me parece. Ya estaban hablando ayer, se supone que habían estado emisarios del San Luis Potosí. ¿Cuánto le vendes? A Colón. ¿Cuánto lo tasas tú, Eddie, a Colón? ¿Cómo? ¿Cuánto pedirías por dos Colón? Dos y medio. Yo también, dos y medio por ahí. Significa que si le queda, digamos, así en el peor de los casos, siempre se pierde como un 15% por el representante, se pierde, te suele quedar como un 30% como club, más o menos. Y claro, el todo. Tema es que ayer Colón se lució y bien puede negociarlo aún en mejores términos el Deportivo Quito. Luego, en el segundo tiempo se manda un gol, pero es que yo creo que los arqueros van a empezar a tener que estar muy atentos cuando jueguen contra el Deportivo Quito. Ahora Colón, pero casi de media cancha, lo ve salido Ojeda, pega su globito y chao, a cobrar 5-0. Y ya se ha hecho varios de estos goles, Colón, sorprendiendo mal parados a los porteros rivales y así va haciendo cada golazo. En verdad que los arqueros del resto de equipos deben tomar recaudos porque Colón les pilla desprevenidos y se acabó la fiesta. 5-0 para el Deportivo Quito, ya se relajó un poquito el cuadro de la ciudad, hizo cambios, etcétera, etcétera. Luego llegó el descuento de Andrés López, deje así. Pero ya es al 83, ya acabándose el partido, ya se notó que el Quito se había relajado por completo. 5-1 y el... Por él. ¿Perdón? No, nada. Bueno, la cosa es que, yo te digo, que le quede un 40% de una buena negociación al Quito. Estamos hablando de unos 500 y pico de mil, unos $600,000 por lo menos, que le puedan quedar, digamos, de esa negociación. O sea, fuera porque tú cuando haces el traspaso de un jugador, lógicamente tienes que pagar todo lo que es papeleos. Creo que hasta el SRI le tienes que pagar cuando haces ese tipo de movimientos. No estoy tan seguro, pero me parece que es así. Y fuera de eso, yo creo que al Quito le pueden quedar tranquilamente unos $700,000 de cualquier negociación que lo haga Colón. Y ojalá le venga bien porque la plata le urge y la hinchada no aparece, lamentablemente. Y otra mala noticia para el Quito: hoy en la mañana clausuraron el complejo de Carcelén. Parece que ha sido un malentendido con contabilidad, se ha hecho mal una gestión y el SRI dijo: usted no me entrena aquí. El Quito en estos momentos va a trabajar en la casa de la selección. En el patio del dirigente. Acá, vengan, caigan a mi casa, lo que es una cuadrita nomás es. Venga, chicos, yo les da colito. En fin, bueno, vamos con un juego que se dio más tardecito. Barcelona le pasa 6-2 a la Universidad Católica. ¡Marcador de tenis! Chuta, 6-2, ¿no? Este 6-2 para mí pudo haber sido un 8-5 más o menos. No sé si viste el juego. Béisbol, no sé. Lo que pasa es que Barcelona se perdió. Verás, yo le contabilicé a Quim Pichón Quintero por lo menos unas 3 o 4 oportunidades que no supo definir, unas 2 a paredes. Te juro, Barcelona pudo haber hecho 8 goles. Pero Federico Laurito, ¿cómo se llama este jugador? El volante número 10 de Católica. Facundo Martínez. Y Pata Elvis, que es el más adelantado, si no estoy equivocado. No, Henry, que es más lateral, más volante. Lateral. Sí, sí. Henry. Entre ellos pudieron haber hecho unos 3-4 goles más. Pues te digo que este partido pudo terminar 8-6, 8-5, así, porque tú sabes y tú le has criticado a Celico, ¿no? Que él es excesivamente ofensivo. Una vez más hace ese cambio de él de sacar un defensa y meter un volante mixto. Se terminó defendiendo con dos, Celico. Así de rayado se puso. Misma historia que con Nacional. Misma historia que con Nacional. Atacaba. Leí en alineaciones, ¿no? Yo no vi este partido, pero el caso es que ya tenía dos bajas en la saga central, ya no contaba con Vildesa Mendoza y tampoco con Henry Kanga, así que una línea de tres con valores que hayan jugado muy poco y que tengan poca experiencia y es tuvo que poner al Cíbar. Lo tuvo que poner al Cíbar, por ejemplo, que él es lateral y estaba jugando de stopper y lo pasó paredes, pero cuantas veces quiso, esa defensa bien adelantada además. Tienes que meterla más en la cueva y peor si son tan improvisados los defensas. El primer gol, imagínate, llega ya al minuto 2 de Damián Díaz de cabeza, Edison, tras un centro de Matías Oyola que cobró espectacular. Rara vez veo yo que alguien en Barcelona cobre tan bien los centros. Y le llega a Díaz que ya cayéndose, pues loco, salta y en lo que va bajando cabecea. Minuto 2, gol de cabeza y la poca asistencia que había en el Monumental. Yo calculo que unos 6.000 por ahí, no más de eso. Poca gente realmente, no sé, unos 6.000, 7.000. Porque sí, bueno, una de las generales estaba con bastante asistencia, la otra semivacía y así, ¿no? No, 7.000, 7.000 y pico. Poca gente en el Monumental realmente. Se perdieron de esta goleada espectacular. Celebraban, no lo creía nadie. Se sabía que era un rival difícil la Católica, pero la Católica siguió adelantando, buscando llegar a la portería rival, pero era buena la labor de contención de Grueso y de Oyola. No los podían superar y perdía pronto la pelota a la Católica, al punto que en una recuperación de Grueso se la pasa de inmediato a Paredes. Paredes teje por la banda, le pasa a Quintero. Quintero se la devuelve, Paredes remata al poste, rebota del poste, desde el piso Quintero lo habilita muy bien a Grueso, que venía desde atrás. Él había recuperado el balón, minuto 7, se marcó la segunda. Luego la tercera viene de Matías Oyola, centro, tiro de esquina para Barcelona, ejecuta Díaz, le rebota, un mal rechazo de la saga de Católica, no recuerdo si fue Carcelén, me parece que rechazó mal. ¿Cuál Carcelén? No fue Carcelén, ¿cómo se llama? Carabalí. Carabalí, me confundí de nombre. Carabalí rechaza mal, le pega en la cara o yo, la fue una jugada súper extraña. Y Matías Oyola vuelve a pescar un mal rechazo de esta imprecisa saga. Hasta eso recuerdo, después de esta jugada vino la primera arremetida de Católica. Ya iba 3-0 el partido y recién llegaba Federico Laurito al área rival, probó, salió desviado. Pero inmediatamente vuelve a intentar la Católica. Me parece que fue otra incursión. Pero viene luego otra jugada, una vez más, lo desbordan por el lado de Rieder Alcíbar. Salía Carabalí y Rieder Alcíbar por ese costado a tratar de frenarlo a Paredes, que estuvo en un gran juego. Desborda Paredes, le habilita a Pichón Quintero. Pichón Quintero se lleva la marca de dos, hace la habilitación adecuada. Ese es el juego de él, ¿no? El que se le conoce, yendo un poquito más por fuera. Le retrasa en el clásico pase de la muerte para Damián Díaz, era minuto 15 y estaba 4-0. Dos goles de Díaz, uno de Matías Oyola y uno de Grueso. Nadie lo creía, ni la gente de Barcelona, hasta se como que se relajó de más Barcelona. Recupera el balón, golpe de minuto 20 y pico, 30 a la Católica, y lo empiezan a habilitar a Federico Laurito, que llegó en unas dos oportunidades más, dos de ellas muy bien atajadas por Vanguera. Parecía que la Católica ni siquiera iba a poder anotar. Finalmente viene un desentendimiento en la saga, este gol que le han hecho a Barcelona en Libertadores, en Campeonato Nacional, repetido. Cobra Facundo Martínez, tiro de esquina, centro pasado a segundo poste, cierra la pinza Federico Laurito, del minuto 38. Nada que hacer para Vanguera porque la marca la perdió su saga. Qué mal que marca Barcelona, yo te he repetido, no sé si no se trabaja bien, jugaba estática en Barcelona, si no se practica centros y rechazos. O sea, pero es un déficit enorme el de Barcelona en ese sentido. Si iban así al descanso, 4-1. En el segundo tiempo salió la Católica más decidida a marcar goles. Quería acortar las distancias y se fue para adelante. Le manejó el balón a Barcelona hasta que, tanto martillar sobre la meta contraria, Facundo Martínez ya al minuto 54 conseguía el 4-2 y eso hizo asustar a Barcelona. Ahí procede, por ejemplo, un buen cambio que fue el ingreso de Michael Arroyo. Lo sacan al delantero Ayoví, que ya se había quemado porque estaba en doble labor de marca y de salida. Y con esta pieza estratégica, digamos, le gana un poquito ya de dominio. Ahora le quita otra vez el balón a la Católica. Recordemos que la Católica lo que le conviene es atacar de inmediato. Ni bien recupera el balón, tú ves que se despliegan dos jugadores por el costado. Atacan en un ida y vuelta, en no sé, en una cantidad de unos seis jugadores. dos por una banda, dos por la otra banda y dos por el centro. Así suele llegar la Católica, parece cuando atacaba el Newpy Edison, que veías una línea así. El furano, loco, era el... Bueno, ¡ataque avalancha! Sí, así es, loco. Es que, serio, tú le ves a la Católica, recupera el balón y se despliegan. Ves correr a todo el equipo, ves que atrás se queda el portero y dos más. Y entonces ya se dio cuenta cómo podía seguirle metiendo más miedo Costas y lo hace parar bien, bien, bien por media cancha, pero tirado hacia el, un poquito hacia la izquierda, no tan jugado hacia la banda. Lo hace parar ahí a Pichón Quintero, lo bota por el otro costado bien abierto a Paredes y por el otro costado bien abierto a Arroyo. Y entonces ese es el típico esquema para contragolpear, ¿no? Lanzar dos jugadores bien abiertos para ni bien recuperes el balón, tener salida franca, que ellos desborden y un buen delantero que cierre la pinza por el centro. Y eso empezó a hacer Barcelona. Equilibra durante un momento el juego. Como te había dicho, Michael Arroyo en su típica función bien abierto, recibe un balón, gambetea dos, le comete una falta a borde de área a Facundo Martínez, tiene la oportunidad de cobrar un tiro libre, minuto 86, gol de Barcelona. Una ejecutoria, espectacular, genial de Arroyo, de lo que él normalmente tiene, algo que va a extrañar. Solía hacer estos lindos goles así. Algo que va a extrañar seguramente Barcelona. O sea, cobradores, o sea... De ese nivel, no. En Barcelona, no. O sea, alguien que te patea, sí, no. Yo le he visto hacer goles a Nahuel Pan, a Matías Oyola, pero al Gordo Lucho, pero todos ellos tienen un tiro de ejecución, un tipo de ejecución clase, ¿no? O sea, en más... el que le pegan más duro, y bajo, o bien al costado, o buscando que se reboten algún pie por ahí en saga o algo por el estilo. Ese es el estilo de cobro de ellos. No hay nadie que patee como Arroyo. Porque Díaz ejecuta bien, pero con el chanfle y la potencia que tiene Arroyo, nadie. Bueno, eso era minuto 86. Antes había salido Damián Díaz, aplaudido porque jugó muy bien. Ingresó Cristian Penilla. Y ese fue otro cambio estratégico de Barcelona y muy inteligente. La Católica te llegaba con 6, pero entonces tú empiezas a atacar con 4, con Paredes, con Penilla, con Quintero y con Arroyo. Entonces, ¿qué le tocó a la Católica? Retroceder un poquito líneas, le enfrió los motores y las intenciones y... sin embargo, quería conseguir el descuento Católica porque sabía que podía hacerlo. Vanguera había salvado algunas ocasiones, él había perdido Laurito, el mismo Pata... Luego viene una jugada espectacular, apila a tres o cuatro rivales, Juan Carlos Paredes, hace una pantalla, Penilla, Paredes descarga sobre Quintero, que es un jugador de los que tiene que darle más chance Costas, le devuelve a Paredes y esto al minuto 88 cierra el marcador, un golazo de Paredes, se lo merecía porque hizo un buen partido. Y te puedo decir que el Pichón Quintero mereció la suya, aunque tuvo tres chances y se los perdió. 6-2, creo que nada tenía que hacer Católica. Célico dijo en la rueda de prensa que es lo mismo que le había pasado con Emelec acá, que cuando no puedes convertir y como estás jugando bien abierto y bien ofensivo, si el otro es efectivo, te pasa por encima. Pero él decía, no, hoy día tranquilamente, si nos entraba la tercera... Te apuesto que le hacíamos la cuarta a Barcelona y quién sabe la quinta. Pero anímicamente ellos nos quebraron con el gol de Michael Arroyo. Y para eso están esos jugadores diferentes, ¿no? Te sacan una fintita de las de él, un buen tiro y te sentencian el partido. Cerrando el juego te diré que de Barcelona me agradó mucho el juego de Quintero, Paredes con el elemento que era del Quito, el lateral, ¿cómo se llama? Velasco. Están cada vez mejor. Esa dupla juega muy bien. Y lo de Quintero tiene que darle más chance. O sea, creo que para seguir quemando oportunidades con Castillejo, tiene que hacerlo con Quintero o con Penilla. En cuanto al cuadro de Barcelona, salió mal, salió golpeado. Oye, me había saltado el gol de la Católica, ¿no? El gol de Facundo Martínez, que fue al 54. Fue un penal totalmente mal sancionado. Le pisa a Laurito en los gemelos a Perlaza y se resbala, pisándole los gemelos en el piso a Perlaza. Y pinta penal. Una barbaridad completa. Bueno. Sanción, pero más mala la del árbitro, ¿no? Yeah. Algo de lo que no se ha hablado mucho porque Barcelona terminó ganando. Si esto era un empate de la Católica, ay, ay, ay. No, es que hay que decir, ardiendo todo yo el dial del litoral ecuatoriano. Yo no sé cómo pitó ese penal, loco. Es que está parado sobre Perlaza. Perlaza está de espaldas, boca abajo, hermano. Una cuestión bien y no peligrosa. Pudo surfearle bien a Perlaza. Sí, como tabla de surf y increíble. Bueno, vamos con otro gol. En este también hubo polémica porque fue, en cambio, el marcador mucho más apretado. Se jugaba en Sangolquí el juego, el partido se disputaba entre Liga Deportiva Universitaria y el Independiente del Valle. Un partido definitivo para el Independiente, definitivo para Liga, porque le permitía a uno de los dos seguir en pelea, y creo que el Independiente se está empezando a despedir de cualquier chance y pasará a media tabla, porque acaba de perder ante un rival directo. Bueno, este partido fue bastante apretado, complicado para ambos, ¿no? Pero Liga fue básicamente más efectivo. De nuevo, sintió el Independiente la ausencia de Daniel Angulo. Como para poder ser más contundentes, mientras que, claro, la hinchada de Liga, esto por redes sociales, el pan Alejo que estaba aquí realizando sus labores, ayudándome aquí a chequear este partido, todos gritaron un por fin cuando Carlos Garcés de cabeza al minuto 19 emboca el primer gol, su primer gol creo en... Sí, no he dado de ver más de dos en la temporada, Carlos Garcés. Ya le voy a revisar. Es el jugador que más minutos ha tenido en la delantera, me parece, de Liga y de pobre. No tenía resultados, pues, hasta en este preciso instante. Bueno, 1-0 para Liga, se salvaba Liga, se salvaba Independiente. Un poquito de mala puntería en ambas escuadras. El segundo tiempo igual fue de ida y vuelta, un poquito entretenido. Pero igual Liga lo supo resolver básicamente porque tiene un plantel con más jerarquía que el del Independiente, con más gente de más experiencia, como sea. Ahí está Pablo, el tan criticado Pablo Vitti. Es un buen jugador. Estuvo para cerrar la pinza, ¿no? Una jugada por los costados, llega el balón para que él defina. O sea, básicamente el balón se pasea por el área. ¿Quién estuvo ahí para empujarla? Pablo Vitti. 76 minutos y Liga se aseguraba el resultado 2-0. Mientras que Jonathan González, en una bonita pilada y posterior definición, ponía el descuento para los del Valle 2-1. Y este partido terminó siendo muy dramático. Esto a breve rasgos de lo que íbamos viendo, porque como todo se jugó al mismo tiempo y el problema del Quito y las luminarias, fue muy difícil ver todo a la vez, pero el tema es que Bauza se quejó del arbitraje. Y ¿por qué se queja Bauza? Sí, se ha quejado Bauza, no sé por qué, la verdad es que no tengo idea. Te informo, a ver, Viti, con esto les informo, les comento, Viti ya llega nada más que a su séptimo gol. No está mal. No está mal para un jugador que no es delantero 100%. Lo de el hombre en punta que normalmente te tiene Liga, Carlos Garcés, es recién su segundo gol. ¿Y sabes algo de por qué Bauza se quejó del arbitraje? Es que la verdad yo vi partes de este partido, no vi las jugadas polémicas. Yo tampoco, por eso te pregunto, ignoro realmente qué pasó. La verdad hay que averiguarlo un poquito. Ya venimos para hablar a ver qué ha pasado, porque no sé realmente qué sucedió. Oye, no, es el primer gol de Carlos Garcés en el oficial. Recordemos que había marcado, me acuerdo que marcó en amistosos de Edison. Ah, no, sí. ¿En Copa? Sí, había marcado, pero no en campeonato local. Ajá, de ahí es el primero. Primero en el año en campeonato local para Garcés. Eso en cuanto a Liga. Bueno, Liga... finalmente en Loja, el Nacional derrotó 2-1 a Liga de Loja en un partido que era vital para ambos cuadros. Ambos estaban peleando zonas de descenso. Y bueno, yo estaba pendiente de una transmisión lejana para tema de alineaciones y demás. Y los reporteros de Camerinos decían que era triste ver cómo calentaba la gente de Liga de Loja, que no se veía mayor ánimo en su once, mientras que en el Nacional decía se veía más unión, no sé, más compañerismo, más alegría. Es que presagiando algo malo, seguramente, y eso fue lo que pasó. Liga de Loja está en picada, mientras el Nacional tiene un campeonato irregular. Esa es la cosa, ¿no? Lo de Liga. Y la cuestión económica. El Patón, espérame un ratito. Básicamente, claro, el Patón se queja porque tuvo dos expulsiones. En el primer tiempo salió con roja Luis Saritama. Ah, cierto, falta, que lo echaron a Saritama, me olvidaba. Una falta que tal vez se la sancionó de forma muy dura. Y a Carlos Arboleda, ya sobre el final del partido, esto sí lo vi, era totalmente justificada la falta. Oye, pero fuerte la entrada de Arboleda. Pero yo, verás, tanto en Twitter como en una transmisión de radio dijeron que había sido fuerte la entrada de Saritama. Dijeron, ya me acordé, roja para Saritama por una agresión, así decían. Y en Twitter también lo leí. Por entrada fuerte de Saritama, agresión. Yo leí así. Y ya me acordé. No me había acordado de eso. Para mí, tal vez era. Tal vez. Y no sé. El tema es que Liga quedó con 9 hombres y va a estar un poco comprometido, pero Liga de Loja va a tener más bajas. Tranquilos, no más en eso para la fecha del domingo. Bueno. El tema del partido de Nacional, ¿no? Por ahí no se lo pasó, Liga de perdón. Loja trataba de buscar como local inaugurar el marcador, pero en una jugada que ya Nacional está acostumbrándose, el famoso doble cabezazo, la jugada preparada con tiro de esquina, entra el líbero Anangonó a dar el primer cabezazo y lo cerró Marvin Pieta. Esto en minuto 34, el primer gol para el Nacional. Después, bueno, en el segundo tiempo, un pequeño percance, lo expulsan al chico Roddy Zambrano, se queda con 10 los criollos, pero enseguida llega el segundo tanto, casi un pase de la muerte de Godbea para Samaniego, quien en el borde del área. Estos son los clásicos goles de Samaniego, ¿no? Que le pega justo al filo de las 18 yardas a Esquinado, y con eso aumentaba cifras. Lo habíamos visto muchos de estos goles en Independiente, ahora está empezando a hacerlos y justificando su estelaridad como contratación. La de Samaniego en el Nacional, 2-0. Después llega un gol del descuento de Fabio Renato, y con un jugador más, pues Liga de Loja estuvo asediándole a la cabaña de la escuadra criolla sin tener mucho éxito. Se supo defender bien, buena actuación de Adrián Bone. Las quejas, ya vamos a hablar de este tema de las televisoras a lo que regresemos, pero el tema es que Nacional se hace con una importantísima victoria, se aleja de los puestos de descenso y tendrá que seguir aprovechando en este momento que tiene un calendario relativamente favorable para evitarse los contratiempos del año pasado, por lo menos. Y lo mejor para el Nacional, lo condena también a Liga de Loja, perdió el Cuenca y con eso Nacional avanza, sube en la tabla de posiciones. Al que mejor le fue al Quevedo, pero claro, pues hizo lo suyo. Quevedo y Nacional les fue bien porque Cuenca, Macará y Loja perdieron. Básicamente. Entonces, gran jornada para las casacas rojas, bueno, no para la de Cuenca, pero el tema es ese, grandes ganadores, Quito, el Quito que sigue a la pelea, aunque a Melec le faltan 2 partidos, ambos de local, de Nacional, Deportivo Quevedo, Liga todavía respira y eso que estaba en mal ambiente, pero esto es un buen resultado en Sangolquí, que es una cancha durísima, que habíamos hablado que al fin de los duelos de ida era el mejor local el Independiente. Así que bueno, esto con el campeonato local, que ahí tiene sus claras tendencias. Vamos a la primera pausa musical que le hemos repasado, nos hemos extendido un poco con esto, pero ha valido la pena hacer el repaso de la fecha 15. Bien, no te había dicho. Es hoy día tu elección, la musical, lo que habías solicitado. Estamos con... escuchando noventas, música rock con un poquito de influencia afro, un poquito de ska, un poquito de hip hop, de todo, que tenía las mezcolanzas típicas de los 90. Pero vamos a ir con un disco más actual, me parece, que porque este ya creo que es del 2001, 2002, algo así. Este de No Doubt, de esta canción Hella Good. Claro, es 2001. Algo así. Rocksteady. Sí, 2001, 2002. Comienzas actual. O sea, más, bueno, menos viejito en todo caso. Sí. Ya regresamos en Fútbol Asociado. Crushing on me for some reason, but your love keeps on coming like a thunderbolt. Oh, come here a little closer, 'cause I wanna see you, baby, real close up. Get over here. El fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego. I believe in your purpose, baby. Coming up to the surface and make Regresamos en Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Además, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies, Eddie. Puestos de electrónica y automotrices bajo pedido a través de electrosupplies.net. Todos los accesorios y gadgets de tus dispositivos electrónicos a la orden, bajo pedido a través de electrosupplies.net. Eddie, vamos a ahora sí a comentar eso de la no transmisión de este juego, bueno, Liga de Loja Nacional, por bueno, el canal del estadio. Tenía que vamos a criticar toda la descoordinación que hubo en cuanto en general a las transmisiones del fútbol de ayer, de la fecha. Bueno, arranquemos con todo bien Quevedo. Quevedo Macará, todo bien, ya transmitió tanto la señal de DirecTV como Canal 1, que le tocaba. Luego viene el juego de Deportivo Quito con Deportivo Cuenca, lo pasaba Ecuador TV para todo el país excepto Quito, el acuerdo es tal, es lógico. Aquí lo que me pregunto y lo que critico fuertemente es que en DirecTV no lo pasaron este partido. Y se supone que la propaganda es que pasamos todos los partidos, todos. Y en una operadora como DirecTV generalmente pues se abren más canales en caso de requerirse, ¿no? Y no sé, pues, ¿qué te cuesta abrir un canal adicional cuando tienes otros partidos a la vez? Se sabía que casi todo se jugaba al mismo tiempo. Pero el objetivo de tener este tipo de servicios pagados es eso, ¿no? No estaba por demás simplemente abrir una señal más y punto. No se podía ver, los suscriptores de DirecTV que querían ver el partido de Quito no lo pudieron ver en vivo. Sí, el resto del país. Ahora, hubo el tema del retraso de este partido Quito-Cuenca por el rayo, porque se retrasó por las luminarias, etcétera. Y eso hizo que se superponga este partido con el juego entre Liga de Loja y Nacional, sabiendo que los derechos de Liga de Loja también corren por Ecuador TV. Ok. El tema es que, ya, si bien para Quito no se debía pasar el Quito-Cuenca, pero yo creo que se debía gestionar el hecho que sí se arranque desde un inicio el juego entre Liga de Loja y el Nacional para Quito. ¿A dónde interesa más verle jugar a Nacional? A Quito, donde está el grueso de su hinchada. Claro. Era un poquito lógico, ¿no? Se pasó en la señal de para los abonados a DirecTV, pero la señal propia de Ecuador TV se veía el final del juego de Quito-Cuenca y en la tele abierta se veía la novela coreana. Fake tremendo. Una total tontería, ¿no? Fake tremendo. Los juegos de Liga y de Barcelona sí se los pasó en toda la señal. El de Barcelona se lo pasó en todas señales abiertas, en señal codificada, etcétera, etcétera. Porque ya sabes, el rato que le topan algo a Barcelona, medio Ecuador estalla y eso es propaganda pésima para cualquiera. El tema de Liga es que el partido de Liga y los derechos de Independiente corren por cuenta de Gama TV. Así es. Y no se lo pasó para el resto del país. Ya, perfecto que no se lo pase en Pichincha, pero no se lo pasó para el resto del país. Explicaciones, vaya usted a saber. Creo que el tema de la posesión de los nuevos ministros, ni sé qué. Como tú sabes, Gama TV, STV son canales dirigidos por, hay que decirlo, dirigidos por funcionarios estatales. Siempre se tiene prioridad este tipo de asuntos por sobre las transmisiones deportivas, algo que es peligrosísimo, porque el rato que se les ocurra, tranquilamente suspenden el fútbol para poner algún tema político, algo que a los futboleros, finalmente a mí, digamos, la política a mí no me importa. Pongámosle así. Yo no quiero saber quién es el ministro de Industrias, quién es el ministro de lo que sea. Yo quiero ver mi partido de fútbol. Y como yo, opina mucha gente. Muchísima, bastantísima gente. Entonces, es una falda tremenda eso. No se vio para el resto del país. Oye, y en no, el país Liga sí interesa. Claro, no pasaron juego de Liga al resto del país. No pasó al resto del país. No, gama de TV no pasó este partido. Terrible, realmente. Gravísimo. Aquí se lo pudo ver por la señal codificada, hasta en alta definición le podías ver todos los surcos de la cara al Patón Bauza, etcétera, pero solo se lo pasó por señal codificada. Terrible. Y finalmente el de Liga Nacional no se pudo ver en vivo bajo ninguna circunstancia, ni cable, una vez más DirecTV no abrió otra señal extra, menos por Televisión Nacional. El tema es que lo pasó con media hora de retraso Ecuador TV y con 2 horas de retraso DirecTV este partido. Entonces el miércoles fue una falla total y absoluta de los señores de los canales que manejan los derechos de televisión. Aquí le habíamos sacado el aire a Teleamazonas a su tiempo el año pasado. Pues haremos lo mismo con los nuevos dueños cuando hagan este tipo de fallas. Y es que es vergonzoso, ¿no? El discurso, ¿cuál fue? Y como es algo que se difundió a nivel, a gran escala, a gran nivel, todos nos acordamos, pues, lo que decían: fútbol para todos, fútbol que se va a pasar siempre. Vamos a poder ver todos los partidos de primera, se va a respetar las transmisiones, ni sé qué, ni sé cómo y ni sé cuánto. Mentira completa. O sea, son unos mentirosos. No creo que haya sido cuestión del clima, Edison, que... Bueno, yo te aceptaría 1 o 2 partidos falla, pero estamos hablando de 3 transmisiones que no se hicieron. Que no cumplieron. Uh-huh. De los 5 partidos, en 3 se presentó quejas. Los únicos, el del Quevedo, porque no había más partidos de esa hora y ni modo, y el de Barcelona, porque obviamente si hay una falla, si es que se les ocurre no siquiera no pasar un partido de Barcelona, medio Ecuador quema las instalaciones de la televisora de turno. Y la cuestión también es que, Edison, yo te pregunto, ¿qué se puede hacer ante esto? O sea, una quejas a la Defensoría del Consumidor debería ser... Por supuesto. Me parece... Por todos supuesto. Los usuarios de DirecTV, por ejemplo, esto deberían hacer. Esto es caso de publicidad falsa más grande desde la historia sin fin. Sí, todos los partidos, todos, ni sé cómo, ni sé cuánto. Yo creo que la gente, los abonados a DirecTV, todos deberían quejarse. Eso es algo que no se hace en Ecuador. Y ahora podría ser una buena oportunidad. Todos los hinchas de Liga deberían quejarse. Simple. No sé. En fin. Esto ya... Nos quejamos bastante en el y vamos a hablar de Copa Libertadores, una triste, podríamos decir, jornada para el Club Sport Emelec, que se despide de Copa Libertadores. Era bastante difícil, ¿no? Ese 2-1 era un negocio complicado de administrar para el cuadro millonario. El Fluminense puso una de sus armitas, puso a Fred, un delantero destacadísimo, y la cosa fue distinta. Tenía dos bajas tenía el Fluminense, creo, ¿no? Deco y otro chico que también le presentaba doping, pero el caso del doping de Deco es simplemente médico. El otro ya fue por gusto. Ya, el otro sí fue por gusto. Y Emelec se quedó sin participación, en consecuencia Ecuador sin participación en Copa Libertadores. El partido, como... No sé, lo comenta la mayoría de la prensa deportiva, fue ampliamente favorable a Fluminense. De inicio me parece que se mostró Emelec muy cauto. Creo que lo que buscaba era el empate. Pero Fluminense también salió ya mucho más ofensivo. Recordemos que en Guayaquil había sido más bronco, un poco más fuerte, más trabado su juego. Pegaba incluso este Fluminense. Pero Emelec... estaba haciendo bien su negocio. Le faltó mayor contundencia ofensiva. Estoy de acuerdo con eso, porque sí creó oportunidades. No estuvo fino Marlon de Jesús. Ener Valencia tuvo otros chances que no pudo concretar. En cambio, el Fluminense, cuando quiso, aceleró, marcó su primer gol. Luego vio que lo amenazaba Emelec. Volvió a apretar el pie en el acelerador y consiguió el segundo tanto. Lo descompuso Emelec, sin duda, esas dos expulsiones de Achillier en defensa y de Pedro Quiñones en el mediocampo. Estuvo jugando siempre al borde Pedro Quiñones, hay que mencionarlo, Eddie. Bueno, Pedro Quiñones en este partido se sacó el aire, ¿no? Sí, o sea, por eso mismo te digo. Quiera era algo que se veía venir en cierto punto, y la tarjeta roja llega casi al final, ¿no? Minuto 81. Lo de Achillier sí que un poquito enfríe su cabeza, muchas discusiones. Lo echaron acá en campeonato a Achillier, recordemos. Acá, sí, campeonato, Copa Libertadores, está últimamente con muchas suspensiones. Va a descansar ahí, bastante. A que vaya unos seminarios de yoga, de meditación zen, el muchacho, porque lo necesitamos con esa cabeza más fría en la selección y en Emelec mismo, ¿no? Sí, el caso es que Melec atacó menos, sin duda, pero las opciones que tuvo Marlon de Jesús, Ener Valencia, sobre todo Marlon, fueron bastante claras. Con la puntería más fina, el Emelec se traía un lindo resultado, y estábamos hablando de una clasificación, porque ciertamente buscar un resultado en Brasil es muy difícil, pues para el fútbol ecuatoriano históricamente ha sido de imposible para arriba. El tema es que, claro, a Marlon de Jesús todavía le falta madurar, le falta madurar, le falta mejorar la definición, le falta todavía curtirse, y qué pena, porque acá siempre lo hemos defendido, no deja de parecerme un buen delantero, pero ya va algunas ocasiones en que en partidos complicados no tiene la frialdad adecuada. El primer gol del Fluminense, porque le ganó, por cierto, 2-0 a Melec, no habíamos dicho, creo que hasta ahora el resultado, lo marcó Fred al minuto 28, golpe de cabeza, tras una habilitación cogiéndolo de contragolpe, o sea, había adelantado un poco las líneas de Melec, salido con el balón, pero de inmediato recuperó Fluminense, se lo adelantaron a Fred, pase largo, profundo, y supo definir. Uno de los monstruos que tiene este equipo. De ahí, Emelec creo que tuvo una buena disposición para buscar el empate que lo clasificaría, pero como habíamos repasado, no tuvo la oportunidad de anotar, sus jugadores no estuvieron con el arco bien centrado, no supieron definir, les faltó jerarquía también, y no sé si un poco más de experiencia en todo caso. El segundo gol llegó después de que se descompuso Emelec, porque primero, ya habíamos dicho, vino la expulsión de Achillier, doble tarjeta amarilla, y la de Pedro Quiñones llegó despuesito nomás, porque el 77 lo echan a Chilier y la de Quiñones fue al 81. Luego de esa doble expulsión vino el gol para el Fluminense, que sentenció ya ahí sí definitivamente la serie. Carliños al 85, luego de un pase de Reiner, que fue uno de los destacados. Por las bandas lo desbordó siempre que quiso a Emelec, Reiner. Reiner, una vez que entró, realmente le hizo el partido. Eso, Reiner entró al segundo tiempo. Uh-huh. Esto me faltó en la ficha que yo escribí. Sí, porque... Pero entró a cambiarle la cara, porque recordemos que... Entró por Thiago Neves. Sí, recordemos que Emelec le había puesto susto a Fluminense. Ahí fue que se dio este cambio, buscando mayor juego ofensivo. Le resultó, sin duda, al cuadro brasileño. Y luego Emelec naufragó en su incapacidad para definir. Y sí, con las expulsiones, chao, además. Eso en cuanto a Emelec. Y las expulsiones justas, para empezar. Por ahí, bueno, es que también el hincha se pasa de revoluciones en normalmente. Las expulsiones son justas, fueron cuatro faltas fuertes en total, todas para amarilla, ergo tenía que terminar expulsado. Tanto Achillier como Pedro Quiñones. Y bueno, Melec, luego de la primera expulsión, sobre todo, intentó. Y ya suerte o muerte fue el partido para Melec. Por ahí buscó adelantar líneas, buscar la mondaínia de Jesús a ver qué podía salir. Entró Pablo Ceballos a hacer no mucho. Entró Ceballos, Dios mío. O sea, Marcos también... Caicedo. El tema con Ceballos es esa presión que tiene, que bueno, es muy difícil para él. La cosa es que, bueno, 2-0 se elimina lastimosamente el Emelec, ya no hay ecuatorianos en Copa Libertadores. ¿Qué otra nación ya no tiene representantes hasta estas alturas? Bolivia ya no los tenía. Hace rato. Pero bueno, se puede quedar bien Uruguay o Perú sin representantes, dependiendo de lo que pase hoy entre el Real Garcilaso y Colombia también. Se va a jugar en el Centenario. Ya está agotada toda la Colombes. te decía que Colombia también se puede quedar sin representante, igual que Paraguay, porque juega con Tigre, Olimpia, y no tiene otro representante. Así que esto se puede poner Brasil contra Argentina, como suele suceder varias ocasiones. Como ya haya pasado. Temas también es que don Eugenio Figueredo, quien es ahora el máximo sí. de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ha insinuado básicamente volver a como era el formato de Copa Libertadores de Old Style, ¿no? Que era campeón y subcampeón. Campeón y subcampeón y, nada más. Y así nomás. Y entre ellos. ¿Qué hacerla... te parece? A mí me gusta este formato. Me gusta este formato, pero sí se podría hacer, por ejemplo, que inicie la Sudamericana y se termine el año con la Libertadores, por ejemplo. Lo ideal sería, para evitar este champú de partidos, es como en Europa. O ¿sí? jugar los, o sea, dos a lo largo tiempo de la temporada, los dos torneos paralelos. Uh-huh. No se pierde jerarquía, no pierden dinero, las televisoras, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay equipos a los, por ejemplo, aquí en el campeonato ecuatoriano, sí se diversifica a veces los participantes, pero ahí principalmente al que está mejor le va espectacular, porque juega dos torneos al mismo tiempo, o sea, tanto de inicio como de salida, y tiene doble chance de hacer buenas taquillas. Si le va mal es doble gasto, pero si le va bastante bien puede hacer... sacar réditos, ¿no? Mostrar jugadores y toda la cosa. Pagas carísimo eso. Le pasó a Liga, sobre todo. Pero Liga tuvo esa oportunidad debido a que nunca jugó, por ejemplo, o sea, jugó Libertadores, de ahí Copa Sudamericana y la pudo ganar, así, no sé. Tienes más oportunidades, me parece, de ganar. Si no clasificas al uno, vas al otro, pero tienes, o sea, el chance de. Por ejemplo, Barcelona, te digo. No va a jugar, no le fue bien en Libertadores, tiene el chance ahora de Sudamericana. ¿Sí me entiendes? Eso pasó muchas veces. Liga tuvo un chance de Libertadores, le fue mal. A la siguiente vuelta tuvo chance en Sudamericana, la ganó. Eso no sé, si es que se opongan los clubes, o algunos. Pero lo más lógico sería jugar los paralelos como UEFA y Europa League allá. O hacerlo... a lo largo de la temporada. Ajá. O sea, que más repartido. 9-10 meses. Sí, más repartido. Pero bueno, yo creo que ese es el criterio mayoritario, dudo mucho que se lo aplique. No, es que bueno, tú escuchas a los periodistas old school de nuestro país, todos están a favor, no, que se vuelva como antes, solo campeón y subcampeón, hay más jerarquía. Para mí personalmente, este sistema es mucho más complicado. Antes, por ejemplo, bueno, cuando se clasificaba uno solo por grupos, claro, era imposible, difícil, prácticamente. Bien difícil. Pero el tema es que no van a querer, va a ser muy difícil, que esto implica reducción de partidos drásticamente y eso no va a querer nadie. Y reducción de equipos y que vuelvan normalmente los mismos de siempre nada más a competir. El negocio nadie va a querer eso. Sí, ahora hay repechajes y todo y eso aumenta transmisiones, aumenta posibilidad de pautajes... aumenta el chance de que vaya más gente a la cancha, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ya había un poco más partidos, pero... Pero cuando nosotros ya vimos Copa Libertadores, o sea, tú y yo, gente un poquito más joven, o bastante, no sé, pero la cosa es que clasificaban 3 de 4 octavos y eso más bien era bastante mediocre, creo yo. Y ahora es súper difícil, 2 de 4 no, es duro y tienes más equipos brasileños, argentinos, que son dificilísimos, los mexicanos, es para mí es mucho más competitivo este. Y eso, ¿sabes qué? Por ejemplo, para mí hace mucho más resaltable lo que hizo Liga, porque es batallar contra el mundo prácticamente eso, haber ganado ese título 2008. Y eso, el otro partido que se jugó, Atlético Mineiro le derrotó 4-1 a Sao Paulo, show de Ho, o John, debe ser John, 17-58-65, tripleta, Tardelli a los 60, Luis Fabiano 72, descontó para Sao Paulo, el Atlético Mineiro se sigue paseando y perfilándose como el gran favorito de esta Copa Libertadores 2013. Y yo quiero que gane, no solo... Ya te digo, yo he simpatizado siempre con Ronaldinho, lo le he hecho el aguante desde sus malos momentos hasta los mejores y así. Entonces, ojalá. Yo sí quiero verlo sonreír, sonrisa amplia, dientes brillantes y enormes ahí levantando la Copa Libertadores. Sí, y una hipotética final del mundo, la magia sería la magia nueva versus la magia vieja. Claro, Ronaldinho contra Guti, sería muy simpático ver esto. Puede ser. Ya, ok, bueno, eso con la Copa Libertadores y demás. Vamos a otra pausa musical. Al regreso, las noticias que han hecho, que han causado sensación en esta semana. Y hasta eso nos preparas la pauta musical. También voy a revisar un poquito del NBA. Apenitas nomás, etcétera. Vamos con 311, I'll Be Here a While. Ya regresamos en Fútbol y Asociados. Futebol e Associados. Let me tell you about a girl. Regresamos en Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Además, regresamos, aquí estamos gracias a Electro Supplies. Electro Supplies, Eddie. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a través de electrosupplies.net. Seguimos en esta onda. Está sorprendiendo a todos lo que... Bueno, sí, seguimos con la música que habías... Saca tu skate, saca tu bici. Aspate las rodillas, vamos. Bueno, oye, Edison, te decía que... todavía tiene mucho eco lo sucedido en el COE. Renuncia definitivamente y dice que... no hay chance de apelar ni arrepentirse. Es renuncia irrevocable la de Danilo Carrera tras 16 años adelante del COE. Ha renunciado. El motivo, porque no tiene el apoyo. Es que lógicamente ellos administran los recursos, tanto el talento humano como el económico, pero ¿quién le da el talento? El recurso económico es el Ministerio de Deporte, y como está todo roto ahí, se ven limitados. Yo creo que a veces eso de perenizarse ahí en el liderato de algo, al menos que sea algo tuyo, tal vez... no es adecuado, ¿no? Saben decir, el poder corrompe, enloquece, el excesivo poder te puede volver loco y a veces te hace perder el norte. Y estemos acusando aquí de algo a él, exactamente eso quería apuntar, pero creo que a veces los cambios luego de un buen periodo son necesarios, o sea... Bueno, aquí ya estaba forzoso porque el tema era muy malo, las relaciones entre el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico, perjudicando principalmente a deportistas, por ejemplo, el caso de los pesistas que no pudieron participar en este último mundial o sudamericano, caramba, no me acuerdo bien, pero Ecuador se quedó sin representación y en un deporte en el que nos va bastante bien, una completa pena por estas descoordinaciones. Si se puede dar un paso al costado en beneficio de nuestro deporte, pues bueno, bienvenido sea. Y se espera que haya mejores días, no sé, y eso sí, ojalá no se politice, no es que... Y eso es lo que se tiene miedo, ¿no? Que de pronto sea los nuevos encargados del Comité Olímpico gente afín al gobierno. Y ¿qué es lo más probable? Y que todo sea... Bueno, ciertamente, normalmente es política de Estado el deporte en varios países, y sobre todo los países de corte de izquierda, ¿no? Y mientras beneficia al deportista, okay, bueno, pero la cosa hay que estar muy atento a que no se utilice como propaganda política, que seguramente, normalmente pasa, pero a no distraernos con eso. Y ojalá beneficie a los deportistas del tema, la gestión de Danilo Carrera... se vio sobre todo el progreso en los Juegos Panamericanos, ¿no? De pasar a normalmente ser una de oro con las justas, dos, qué bestia, ya en los últimos, los del 2011, que fueron en... ¿Dónde fueron? En Santo Domingo, ¿fueron? El yes. Tema es que ya se consiguió 6 de oro, se consiguió estar entre los mejores delegaciones en la séptimo, octavo puesto, algo muy destacable. Y hay que decir que no sé en qué condiciones lo habrá recibido Danilo Carrera al COE, pero no lo deja mal tampoco. O sea, no, en ese sentido, en lo que tú señalas en cuanto a trayectoria, sí ha habido una mejora. También en proporción a que ha recibido también mejores recursos. Sin duda. Sí, se ha vuelto más profesional el... Aunque no, bueno, no es 100% profesional la cosa. Falta pero... todavía, pero... Uh-huh. Bueno, el tema es que se espera que la renuncia de Danilo Carrera sea para mejor, ¿no? Y él, bueno, debe darse por cumplido. Él sabe, y solo su conciencia lo dirá, cuánto ha servido, si es que ha llevado o no ha llevado. Él lo sabrá muy bien, ¿no? Siempre hubo acusaciones, pero de bueno, que directivos de alguna federación eran afines al COE, siempre también se perennizaban en el cargo, que hacían mal uso de los recursos, de los viáticos, que se paseaban, cosa que pasa normalmente y es una pena que sea así, pero que pasa mucho, se lo ha visto en el fútbol, recordemos que se le criticó a esta federación por ese tipo de cosas, había maletas viajeras también en el COE y toda la vaina, entonces, no sé, no se lo puede asegurar 100%, pero siempre hubo quejas. Y yo que tuve la oportunidad de alguna vez hablar con algunos representantes de nuestro país, de básquet y de pesas, que llegaron incluso a Panamericanos, que ya es la antesala al Mundial y luego a los Juegos, pues ellos decían eso, manifestaban que no recibían el mejor trato, que siempre todo era con las justas para ellos, cuando después se notaba como que el recurso podía haber dado para más, o sea, la cantidad de dinero, yo qué sé. Siempre yo recibí ese tipo de quejas, yo solo hago extensivo, ¿no? En fin, también así dejaron sus cargos en el directorio Luis Trujillo Bustamante, primer vicepresidente, Carlos Muñoz Insua, secretario general, Galo García Feroz, primer vocal, Byron López Castillo, segundo vocal, Jorge Delgado Panchana, cuarto vocal, Nuria Guzmán Maspons, quinta vocal, Alex González Gutiérrez, sexto vocal, y Gloria Vinuesa de Cuesta, séptima vocal. El señor Alex González, muy muy visible, ¿no?, dentro de toda esta labor, también siempre lo recuerdo ahí su nombre, porque estuvo muy inmerso en todo esto del COE. Eso es Edison. La idea es que se hagan las elecciones tal como se las había predicado que se le iba a hacer, ¿no? Y que se postule, ojalá, gente que haya estado participando en el deporte, gente que sepa lo que es sudar la gota y que lógicamente tenga una preparación. Yo creo que esa es la combinación adecuada. Aquí pasamos una vez una entrevista con Silvio Guerra, Franklin Tenorio, me estaba equivocando. Y recuerdo que Franklin me decía, mire, yo me estoy preparando académicamente porque me gustaría ostentar un cargo en alguna federación por deporte. Él tiene la experiencia, tiene, me parece, los méritos, porque ha sido un buen deportista, constante, sacrificado, y él estaba estudiando administración, no tenía unos estudios ya al respecto. Me parece que está bien, o sea, él tiene un gran perfil y espero que haya muchos otros deportistas de ese tipo que puedan acceder ahora y que por méritos, como se sabe decir, consigan guiar los destinos del deporte ecuatoriano. Ojalá todo salga en paz, como vos dices. Eso Edison en cuanto al COE. Noticia mundial, fue la bomba, fue la renuncia de Sir Alex Ferguson tras 20... ¿Cuántos años tienes vos? Yo 27, voy a cumplir. Él entró entonces, en el 27, en el 86 entró a dirigir al Manchester. Porque en el 86 entró a dirigir. Ajá. Todavía con su pelirroja, cabellera pelirroja. Ahora ya pintaba canas, un emblemático director técnico que llevó a este club, el Manchester United, que estaba en una soberana crisis en los años 80, a ser uno de los cuadros más prestigiosos del mundo, de la mano de él, de su buena dirigencia, de buen capital, pero él como figura, como fundamental de esta tremenda campaña que ha tenido el Manchester United. Ya se anuncia a David Moyes sería como técnico para la próxima temporada, el que ha dirigido los últimos años al Everton de Liverpool, descubridor de Wayne Rooney, por ejemplo. Claro. Y ha sido conmocionante, ¿no? Vamos repasando una alineación ideal del Manchester United tiempos fergusonianos. Estaría Peter Schmeichel en el arco. Sin duda lo pudiéramos poner ahí a... Yo si lo pusiera a Ferdinand, a Neville. A ver, te voy a leer. Neville. Gary Neville por derecha. Uh-huh. Discutible. Rio Ferdinand con Jabstam, sin duda. El otro marcador, Dennis Irwin, que sería el izquierdo, no lo conozco, ha de ser bueno. Bueno, esto debe haber sido desde principios de los 90. No, yo no lo ubico a Irwin, no. Paul Scholes. Sin duda. Roy Keane. Ajá. Cristiano Ronaldo. Ajá. Vos lo pones. Y adelante a Andy Giggs. No, pues ¿y dónde está Andy Cole con...? Los delanteros son Eric Cantona. Bueno. Con Ruud van Nistelrooy. Pues que obviamente se queda tantos jugadores, ¿no? En la historia, pero... No, pues Andy Cole, recuérdalo. Bueno, y se queda fuera Toño Valencia. No, digo, no ha sido tan importante para el Manchester. Pues se queda fuera Rooney. Se queda fuera, pero para mí sí, en la historia del Manchester más es Ruud van Nistelrooy que Rooney. Y Cantona más que Rooney. Para mí sí, Cantona es una leyenda. Pero, ¿cuánto ha ganado con el Manchester Rooney, pues, loco? Puede ser también, ¿no? Pues, esto es un bonito debate. Puedes poner muchos jugadores. Claro, se queda por ahí Andy Cole. Andy Cole. Se queda... De los fundamentales, a ver, ¿quién más se nos queda fuera? Bueno, muchos de ahora te preguntarán por Carrick, por ejemplo. Jugador que ha estado desde toda la vida en el United y ha sido parte de los años más brillantes que fueron los últimos en el mundo y todo, pero difícil que lo desplace a Scholes o a Roy Keane. Bueno, ya está Giggs con ese es inamovible, Giggs. Ya, claro. Ya no tengo mucha discusión por el resto, la verdad. Y bueno, en NBA estamos en semifinales de conferencia, todas parejitas, 1-1 las cuatro, o sea, las del este, Miami con Chicago que se alzó con un sensacional triunfo en el primer duelo frente a Miami, que es el archifavorito. New York 1 con Indiana, Oklahoma 1-1 con Memphis, San Antonio 1-1 con Golden State, ayer también partidazo de los de San Francisco. En el tenis, en el ATP de Madrid, está jugando, o ya ganó, me parece, Roger Federer a Nishikori. Está jugando... Oye, y David Beckham. Beckham tiene su historia. Me quedé pensando en muchos jugadores que... Solskjaer, bueno, no fue tanto Solskjaer, pero... Bueno, en fin, sigue con el básquet, perdón. Ya nada, mejor el tema del Open de Madrid lo revisamos de lunes para revisar ganadores y demás. Mejor metámonos con la tabla de posiciones, porque se movió en sobre todo la parte de abajo y es tiempo de analizarla, de verla, de sí. Decir qué oye, pasa. Oye, y es tiempo de ir cerrando el programa porque nos hemos alargado. Te decía, y lo último que te quería decir, ahora la oportunidad de que Rooney salga del Manchester está clara, ya se habla de que pudieran pagar unos 35 millones de euros en el Real Madrid para que vaya a jugar allá. Y regresa Cristiano al Manchester. Es una de las probabilidades, así como, no sé, pues qué mismo pase, porque al parecer lo quieren a David Villa, del Atlético de Madrid, del Tottenham Hotspur, en el Barça, que va a hacer algunos cambios, tengo entendido. 12 millones de euros ofrecen por él. Así como viendo de una vez pases, ¿no? Este Arda Turán ya lo están tentando, ¿no? Este que fue jugador del Atlético de Madrid. 24 millones de euros ofrece el Arsenal y el Chelsea también está interesado. Dice que ya va porque va a Neymar al Barça. Pero también quería interceder el Madrid, pues. Que no, que va al Barça. Ok. Alguno de los jugadores. Irían. Perdón. ¿Alguna vez hasta se habló de Christian Novoa en el Borussia Dortmund? Sería interesante. Pero chusa, que le saque de ahí a Gundogan o a Bender. Complicado. Y bueno, ya Villanova ha dicho intransferible Messi, Xavi Hernández, Iniesta, Busquets y Gerard Piqué. Ninguno de ellos se quiere deshacer de ellos. De ahí David Villa, Alexander Song, Alexis Sánchez e incluso Fábregas pueden estar en transferencias. Y les vaya bonito. Tabla de posiciones ahora sí, antes de que... Cuéntanos, Eddie, ¿cómo va? Bueno, el primer lugar, como ya viene siendo costumbre, es para Emelec con 32 puntos más 13. Segundo lugar, el Deportivo Quito con 30 más 18. Ojo con ese gol diferencia. El tercero lo tiene Liga, 27 más 4. Cuarto es la Católica, 27 y 0. Quinto lugar, Independiente del Valle, 23 más 3. Sexto lugar para el Barcelona, 21 más 6. séptimo el Quevedo con 18-2, octavo el Manta, que bueno, no jugó, pero se quedó con 17-2, noveno el Nacional, 15-6, décimo el Cuenca, 14-9, décima primera la Loja, la Liga Deportiva Universitaria de Loja, perdón, 11-8, último el Macará, 9-17. ¡-17! Terrible. Recordemos que Emelec tiene dos juegos menos, el Independiente tiene un juego pendiente y el Manta también. Y eso es, vamos a revisar la próxima fecha que se jugará este fin de semana. Próxima fecha del campeonato ecuatoriano, recordemos que sería no hubo actividad, así que la repasaremos la próxima semana. Cuéntanos, Eric, ¿cómo arranca la fecha? Entonces, empezamos el sábado 11 de mayo a las 19 horas en el Olímpico Atahualpa, cuando la Universidad Católica haga oficie de local, pero bueno, la cosa es esa, oficiará de local frente al Deportivo Quito, árbitro Andrés Ponce. Para que esté por lo menos medio estadio en este juego, porque seguro la Católica ojalá traiga también a su hinchada, no está tan mal, sé que la golearon a la Católica, pero ojalá vayan los no muchos hinchas que tiene, y el Quito tiene que poner su gente. Creo que va a ganar el Quito 1-0. ¿Qué opinas, Eddie? 3-1 a favor del Quito. 3-1, dice Lady. Continuamos con la fecha. Olímpico Atahualpa, pero 11:30. Domingo 12 de mayo. El Club Deportivo El Nacional recibe al Manta Fútbol Club. Arbitraje de Carlos Orbe. Gana el Nacional 1-0 también. ¿Tú qué dices? 2-1 a favor del Nacional. Continuamos. El horario por verse sería originalmente 11:30, pero ya que se ha caído una sanción en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, todavía está por confirmarse tanto el escenario como el horario. En fin, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe a Liga de Loja. Arbitraje de Carlos Vera. Creo que gana Liga 2-0. Recordemos que la sanción se da porque el sábado que se jugó ante Deportivo Quito en Ponciano se repitieron imágenes de jugadas en la pantalla gigante de Ponciano, cosa que ya se había dicho está prohibido. Van en la cancha de Ponciano, no aprenden. Ya algunas veces han tenido problemas por esto. Me parece que dejarse ver las costuras por algo así está muy mal, sin duda. Y bueno, Liga de Loja recibirá una derrota, pero a manos de su par, la Liga Quiteña. 2-0 te había dicho. Digo 2-0. Seguimos, 13:30 en el Bellavista de Ambato, el Macará recibe a Barcelona Sporting Club. Creo que gana Barcelona 1-0. ¿Vos? 2-1 para Barcelona. Oye, y Carlo Ancelotti había sido el recomendado de Ferguson y le dijo no. Ya vamos, Jess, yo creo que mejor no me gustaría ver a Ancelotti en el Manchester. No sé, a los DTs italianos, excepto Marcello Lippi. Bueno, perdón, Capri igual es Catenacho, pero lo respeto más. ¿A Lippi? Es el menos amarrete de todos. Pues sí. Eso es Edison. Deportivo Cuenca Independiente, 13:30, Estadio Serrano Aguilar. Jefferson Lara es el árbitro. ¿Cómo dices tú? ¿Quién gana? Yo creo que empatan. ¿Cuánto? 1-1. Yo me voy por el local 1-0. Gana el Cuenca. Y finalmente se cierra esto en lunes, cuando el Emelec con el Quevedo, ¿no? Reciba al Deportivo Quevedo en el Estadio Capuel. Arbitraje de Daniel Salazar, esto a las 19:30. Gana el Emelec 2-1. ¿Qué opinas, Eddie? Gana el Emelec 2-1 también. Holds back the electric. Higuaín puede irse a la Juventus, Vincent Kompany, uno de los defensas probables para el Barcelona, del Manchester City. Y están buscando portero, Eddie. Porque se va Víctor Valdés. Claro, están por ahí, uno de los opcionados de Gea, del Manchester. ¿Es Gea del Manchester? Perdón. ¿Y con quién se queda el Manchester? No lo sé, pero es uno de los que le interesa al Barça. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por su atención. Esperamos haberlos entretenido, informado, etcétera. Hasta la próxima. Y mira lo que quiere armar la Juventus. Se lo quiere llevar al Pipita Higuaín y a Edinson Cavani. ¿Qué tal esa delantera? Salvaje. Para pelear Champions, creo yo. Salvaje. Esto fue todo en Fútbol Asociados. Muchas gracias por escucharnos. Dios. Che, esto es Fútbol Asociado. Oh, Roger, thank you.